Los originales transmitiendo desde Bogotá, Cali, Medellín. ¿Cómo estás, María Juliana Correa, la paisita consentida? Hola, Jaime, muy bien, ¿y tú cómo te va? Uy, estás consentida hoy, ¿verdad? Siempre. ¿Y el entrenador, Jaime, bien? Bien, aliviadito, ¿tú? Yo bien, estando como perdido. Qué bonito, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo vamos? Pues hombre, bien, la misma vaina, siempre. Todo igual, hoy, ¿no? Hoy vaticinos del Oscar. Sí, no ha pasado nada, mijo. Uy, qué bueno, hoy hay vaticinos del Oscar, buenísimo. Imagínese usted la felicidad que debe tener por eso que le acabo de decir. Vea que a mí me parece chévere. Yo podría hacer mis vaticinios, yo tengo mis propios vaticinios, pero me los guardo porque después dicen, ay, que este man cómo sabe cine. Ay, entonces también me da mami. Pero si no ve nada, está como mi papá que lo último que vio fue Ben Hur. Yo, mijo. Un grande. Año 59 vio Ben Hur. No, yo con eso tengo para transmitir los Oscars 40 años. Pero nunca vio una sola película en su vida. Laura, ¿cómo estás? Laura, ¿oyos? Uy, perdóneme la vida. Uy, perdóneme la vida. Corríjala. Eso. Ay, ¿por qué? Sí, consentido. Los originales. ¿Y los besos, Baltasar? La correcta. ¿Y los besos, Baltasar, María Juliana? Se me fue. Eso. Yo no estoy oyendo nada. Yo ya, cuando yo saludo una vez, yo no saludo más. No, yo te escuché. No, yo no estoy oyendo nada, estoy oyendo a Nico. ¿Qué más, hermano? ¿Bien o qué? Todo bien, bien, hombre. Rico aquí, rico. Bueno, ya estamos en cuarentena, ¿no? Sí, sí, ya estamos en estos momentos ya estamos confinamiento. En el cerro. Sí, en confinamiento, esa es la palabra que estaba buscando. Nico, ¿y usted sale o no sale? No, para nada. A menos que tenga pues que comprar algo que sea esencial, yo no salgo a nada. Subaste una vaina de esas, no tienes. Yo ahora sí tuve que salir a llevar a alguien al aeropuerto. Cosas esenciales. Exacto. ¿Y tuviste que llevar a quién al aeropuerto? A Chuleta. A mi hermano. Pero ¿y él por qué se fue a Bogotá un día? Porque va para Medellín en realidad. Él va para donde mi papá. Mm. Ah. Donde mis papás, pues. ¿Y fuiste al aeropuerto y ahora tu hermano? No. Fui a llevarle esa mañana. Consentida. Y no hay taxis ni vainas de esas que lo llevan a uno. No, sí, claro. Pero además hay excepciones. Lo puedo llevar. Y hay excepciones, ¿no? Por ejemplo. No, yo sí soy de la teoría de... A mí que no me recoja nadie. Pero nadie, o sea... Y yo no recojo a nadie. ¿Usted qué opina? Ah, eso me parece perfecto, como debe ser. No, a mí que si nadie usted me ¿Usted viajó conmigo o qué? No, va, eso es lo mío. Yo me ofendo no. Si no me recogen. ¿De verdad? ¿En serio? Sí. O sea, conmigo la sillita. Estaría tu vida perdida. Yo me ofendo. Si a mí que no me recoja nadie. Distinto a el amigo de Nicolás, ¿no? El ídolo. Mejor amigo de Nico. Ídolo, Sergio. Y si no está, taxi. Pero yo ir a recoger. Ni de riesgos. No, hermano. Yo sí. ¿Cómo? Yo llevo y recojo. Es que ahí no hay ningún lazo de hermandad. Esa es una falsedad. Eso es un teorema falso. No sirve para nada. Deja hacer y deja vivir. Nico, su opinión. Así debe ser. Así debe ser. Pero que Emilio llega. Si está el amigo de Nico, bien. Y si no, taxi. Mijo, ¿no? Eche bus, hermano, que eso se. Pero yo arrancar en un carro allá a esperar así como un loco y bajarme y verlo llegar y ponerme happy, no, es que yo no sé, yo fui educado distinto, mal, pero fui educado así, ¿qué hago, Nico? No, pero está bien, ¿no? Eso es una buena educación. Laura, ¿tú llevas y te dejas recoger, yo no? Sí. Pues cuando uno puede, pues, ¿por qué no hacerlo? No, yo sí no. Yo sí solicito no molestar a nadie. Y en ese orden de ideas, Nico, que no me molesten. ¿Qué opina? Es que eso tiene que ser recíproco. Es decir, usted no me recoja a mí. Yo no molesto a nadie. Por eso. ¿A qué hora llegas? No sé. El tiempo es relativo, como decía Einstein. ¿Listo? Exacto. ¿A qué hora llegas? ¿Cómo me vuelvo? ¿Usted qué le importa? ¿En qué vuelo llegas? Yo no sé. Ah, bueno. Oye, llego en tal vuelo. El tiempo es relativo. Nunca sabremos si llegas a esa hora. Exacto. No, y ¿sabe que hay una vaina muy importante? Cuando uno lo recogen, sí, parquean en un parqueadero, ponen el carro y van a recogerlo a uno con las maletas y uno caminando con ese sujeto hasta el carro. ¡No! No, por eso. Usted levanta la mano y hay un señor de amarillo, de carro amarillo y vestido amarillo. Exacto. Que le dice... vestido amarillo. Señor, ¿a dónde? O sea, usted tiene que caminar 1 metro de la puerta al taxi. Y claro, es que a mí también me recogen ahí a la salida. No, eso hay que pasar 2. ¿Y qué tal ese tipo allá por allá parqueado afuera mientras lo llamas y le dices, ya llegué? No, hombre, respeten un poco la intimidad y la humanidad de la gente. Solamente lo hago cuando voy con cargamento de personal y de equipajes. Y listo. Conozco un man que le digo, oiga, hermano, voy con 6 maletas y vamos 4. Como eso no lo recoge nadie, eso es como... Eso es un bulto grande, ¿no? Y le digo siempre, pero le voy a pedir un favor. El señor que no me ponga a caminar hasta el parqueadero con él a sacar el carro. Si el señor puede quedarse por allá afuera, a 10 minutos del aeropuerto, y yo lo llamo y le digo, ya estoy, que pase furibundo por mí. ¿Qué opina, Nico? No, pero como debe ser. Pero uno, o sea, y con 4 atrás molestando. No, es que la tropa es una cosa muy, muy berraca. Viajar con tropa. Bueno, a uno no le rinde para nada. Uno solo es un... Es como una cometa al viento, ¿no, Laura? Exacto. Como sí, claro. Exacto. Una veleta, sí. Pero es que eso sí es muy fuerte. Yo no. Yo ya, eso no... Que si me recoge, yo, ¿qué? ¿Qué? Me atoro. Pero yo nunca voy a pedir ese favor, si Dios quiere, ¿no? Que no me recoja nadie. Hay metro, hay bus, hay buseta, hay ferrocarril, hay tren, hay de todo, hermano. Bueno, el tema del día, Nicolás, hoy es buenísimo porque es que... Mire, el tema del día de hoy, que a mí me parece un gran tema, estoy de acuerdo, la persona más complicada para comer que conoces. Yo. ¿Usted es complicado? ¿Cómo? Es que tengo un par de problemas muy difíciles. Yo. Y ese par de problemas, mire, yo entre mejor sea la comida de simple, con una sola requerimiento, que sea fresca, para que la comida sea fresca, ese es un requerimiento, pero que sea simple, nada de crema, ni salsa, ni eso no. Y lo segundo es que tengo 2 problemas con la comida. A ver. Odio la comida marinada, que es una particularidad muy colombiana, y es que todo lo marinan. Entonces agarran un pollo y le meten cebolla y ajo y vainas y cosas y lo dejan marinar, ¿no? Ese ajo se entromete en la comida y me parece lo más repugnante que hay, porque me sienta muy mal, o sea, digerirlo es largo. Ese es un gran problema. El segundo problema es el exceso de la comida con ajo, que es peor, y es que en la salsa disparan un poco de ajo y eso no me sienta bien. O sea, el ajo con la cebolla para mí es muy difícil. Y lo tercero, en la comida oriental y en la comida china en particular, es que detesto el aceite de ajonjolí. Y todo... No me diga. Sésame o... No, yo no puedo. No, o sea, para mí se daña una comida. Yo no puedo. Es demasiado intrusivo en la comida. Entonces ya con esas 3 vainas, hermano, yo quedo frito. Entonces siempre es, señor, poquito ajo, por favor. Es que las salsas vienen con ajo. Yo sé, pero no le pongan más ajo, por favor. Ah, uy, mi amor, menos mal no convivimos. ¿Qué problema? Menos mal, sí. Uy, Dios. Entre otras cosas, ¿no? Uy, ¿cómo? No, el otro es nada, tranquila, estamos de acuerdo. Tú y yo no. Tú y yo bueno. Somos como el aceite y el, sí. y el hielo, ¿no? Y el agua. Bueno. Sí, nada que ver. Y no puedo con esas vainas. ¿Sí? Y eso para mí es. Son tres requerimientos muy difíciles. Entonces, para que yo en un restaurante pueda tener la confianza de decir, por favor, a las verduras chinas no les pongas aceite de ajonjolí. Ponle aceite purísimo, si tienes, mejor. Aceite, no pido aceite de oliva, aceite común y corriente. Corriente, o sea, girasol, purísimo. De canola. No, el purísimo se quebró porque mataba a la gente. Rico el purísimo. Mataba a los camioneros en esa época, yo recuerdo. Pero con esas tres vainas ya para mí es un problema y la gente piensa que uno es... No, yo no puedo con eso. Que si la carne se pasó un poquito, sí. Que si la carne quedó cruda un poquito, sí. Que si los huevos quedaron muy babosos, sí. Que si se pasaron un poquito, sí. Pero particularmente, para mí el problema principal es el ajo, el aceite de ajonjolí y la comida marinada. O sea, pongo una chuleta. Hoy tengo mi plato colombiano bueno. Sé que hay dos secciones, pero yo solo tengo un plato. Pero marinar la comida. O sea, yo ahí ya... ¿Con qué la adobas? Ajo, cebolla, perejil. Yo ahí pierdo el año, hermano. O sea, yo pruebo esa vaina y yo sé que... Eso ¿Pero está perejil así. O cilantro? No, no, cilantro no importa. Ahora, el cilantro es muy difícil. Hermoso. ¿No qué? Muy. Me puedo bañar en una tina de cilantro. Demasiado, demasiado intrusivo. O sea, le quita el sabor a todo. El cilantro es que huele mucho, sabe mucho. No, es delicioso. Pero no me importa. Cilantro para una cosa que usted odia, que es para... ¿Cómo se llama esa cosa cuando uno está enfermo? ¿Con leche? ¿Cuál? Changua. Una changua. No, una changua con cilantro. Pero el cilantro ahí está bien. ¿Y un par de huevos? Uy, qué cosa tan fea. A mí no me gusta la changua. A mí tampoco. Pero solamente pongo probado, un ejemplo para sacarle la piel. No, ni la pruebes, mi amor. De verdad, tú estás muy... Tú eres muy verde para probar esa vaina tan blanca. ¿Sí o no? Sí. Conclusión. Yo soy muy complicado porque eso me pasa y si a mí me llega a llegar a un plato, si a mí me llega un plato marinado, pues no me lo puedo comer. O sea, el gran buffet no es para usted. El gran buffet es uno de los mayores ejemplos de la marinación en el mundo colombiano. Exacto. ¿Qué es el gran buffet? Uy, y deja no un sabes. Aliento tenebroso. Y deja un después, un aftertaste. El eructo es tremendamente ofensivo. No, pues, imagínate. Y a mí lo que me parece es que la gente es inmune, y lo respeto, pero yo no puedo. Los gringos en particular, todo lo hacen marinado. O sea, comámonos unas chuleticas, comamos unas alitas, pero... lo marinan. Y es un acto desproporcionado de irresponsabilidad en la comida. Uy, pero el gran buffet, gran restaurante, buf. Hace poco me invitaron a comer algo y no lo conocía, pero yo comí. Pero después, pues toda la noche arrodillado mirando a las estrellas. Yo no tengo por qué mamarme eso. Y era no tengo por qué. Y era un salmón perfectamente comprado, perfectamente cocinado, sí. Término medio, crudo por dentro, asado por fuera, pero con la gran virtud de que estaba marinado en ajo, perejil y cebolla. Uy, pues, qué delicia. No, hermano, usted no sé qué, o sea, no hay nada que... Y como todo es marinado, pues es muy complicado. Entonces, soy demasiado difícil, o sea... A mí me sirve un pedazo de carne y lo agradezco con el alma, pero que no me lo adoben. Por favor, no me adoben la carne. Le ponen mostaza, soya. Uy, delicioso. Sal, pimienta, todas esas cosas que pasan. Nah. Pero donde esa vaina esté marinada con ajo y cebolla, hermano. Se muere ahí. Yo es que yo lo pruebo y digo, muy rico, y me río. Y ahí se queda, y yo, ¿qué hago? Yo a veces llego comido a las comidas que me encantan. Ah, que eso es una buena idea, ¿no? No, como para yo no como estar lidiando con eso. A la comida. Ay, sí, no, es no, que no. Yo también sufro mucho con eso a veces. ¿Y sabe qué digo? ¿Y qué dices? Estoy indispuesto, qué pena. Yo los acompaño con la mente, con el alma, con el corazón. Para tú mí dices no me que hagan, me comí una me carne un poquito whisky adobada. No, es que esto es terrible, terrible. Y son las cosas más amadas de la gente. Entonces, para no irrespetarle su cocina, yo prefiero pues llegar comido. ¿Qué opina? Pues me parece buena ¿conocen idea ya a alguien más complicado que ese? Sí, le digo que tiene alto, sí, alto sofisticación no, en cuanto a complique. No, pero si me dicen, tenemos una ensalada, dele, póngala. Y aquí viene. ¿Me haces un favor? Hay una sola ensalada que me gusta con ajo. Me parece lo más increíble del mundo. La ensalada César. Pero es que el ajo solo es muy bueno. El problema es mezclarlo. Usted puede agarrar un ajo y comerse los gajos en aceite de oliva y se los comen y son ricos. Donde le metan cebolla. Ustedes, Andrés Carne de Res tiene su famosa salsa esa roja, ¿no? Que todos conocen. Sí. Eso es el ejemplo de cómo durar 4 días sin poderse acercar a nadie. Esa salsa tiene ajo, perejil, cebolla, pimentón. No, hermano. Ah, bueno, y ni hablar del pimentón. Pero ese lo soporto mucho. ¿Listo? Es delicioso. Es muy fuerte después de los años. Pero sí, sí es pesado. Yo tenía un restaurante chino y un día una vieja se acercó, amiga mía, y me dijo, Jaime, tu restaurante es una absoluta delicia, se llamaba Stars. Era mi socio era una estrella. Brillaba. Y yo le dije, pero esta llamada, ¿por qué? Me dijo, porque no puedo concebir que la mayoría de tus platos tengan pimentón. Eso a mi edad es una absoluta porquería, eso es un veneno. Es hermoso. Piénsalo bien. Y yo dije, esta es una cretina. Sí, claro. Hoy en día, yo no como pimentón. No, es difícil. Duro, duro, duro. Pasa que usted, Nico, es un hombre juvenil. No crea, si a usted ya le metieron un atún podrido y superó, imagínese a mí un atún podrido. Tengo de PVC. Nico, te tengo que contar algo a propósito de eso. ¿Qué? ¿Qué pasa? Mi mamá me dice en estos días, ay, esa historia de Nicolás con la abuela tan horrible. Eso es pura mentira. No, se los juro que es verdad. Pero estaba consternada. Pero es que todo el mundo, es que es una historia que produce consternación, no es estoy de acuerdo. Pero eso no es verdad. Se lo juro. Eso le dije yo, mami, eso es mentira. Eso son enredos. No, pero por las cenizas de mi papá, eso es verdad. No, pero usted no sabe el nivel de putrefacción de la vaina, hombre. Eso fue terrible. Bueno, terrible. Ese es el tema del día. Pero conozco gente muy complicada. ¿Sabe cuál? La que le llegue al plato y dice, ¿y eso es todo? Tráigame más. Eso sí es muy verdad. No. Ahí no, yo me paro, pero esa no es, y me voy. Al contrario, no es nada complicada para comer. Exacto. Nada complicada le para bota comer. Usted señor, todo, claro. Eso es todo lo que venía. Yo pensé que era un plato completo. ¿Me trae el doble, por favor, y no pago más? Buena muela. No, y la gente va y le dice, no, es que ese es el plato. Y van y consultan con el chef y no, con el dueño, sí, y dicen, ese es el plato. Uy, no. Si quieren se lo comen, o si no, no. Qué vergüenza. De una ordinariedad. No, esa la he visto. Esa es. Con el trago. En Colombia, sobre todo la generosidad de los tragos en los restaurantes, ¿no? Y le sirven y eche más. No, qué pena, pero es que a mí me lo cobran si le sirvo más. No me importa, eche más. No le sirve nada. Pero uno queda como mareado, ¿no? No, eso sí, gente complicada, la que le conté de la niña de la lechuga. ¿Qué trae la ensalada, lechuga, tomate y cebolla? ¿Me haces un favor? La cebolla la quitas, el tomate lo quitas y la lechuga la cortas en pedacitos. Y por favor, ¿me traes un limón? Y la vinagreta, no, me traes un limón y se come la vaina. Y uno pagando, nada. Otra cosa terrible cuando la gente... Cuando la gente va a un restaurante y es, no, digamos que eso es mala educación. Es cuando toda una mesa pide su plato fuerte. Sí. ¿Por qué sí? Porque no quieren pedir esas cosas llamadas entradas. Y uno de la mesa dice, pero yo quiero una entrada, ¿no? Él divide, son ocho, listo. Tráigame tal y aplasta a así los aplaza ocho todo. a verlo comer la entrada. Sí, sí, sí. Sí. No, y lo dije en masculino, ¿no? Jodas. Sí, dice, no. Pero es que no pedimos entrada, hermano. Pase ese plato. No, no importa. Se aplasta toda la mesa a verlo tragar. No, qué jartera. No, qué jartera y qué complique. Sí, obvio. Yo en los postres, por ejemplo, lo que me den, todos son feos, a mí no me gusta nada. Listo. O sea, si le dan unas brevas, se las come. Me encantan con arequipe. Ah. No, solas, las brevas, ahí en un plato, con almíbar. ¿Las como? Buenas. Claro, ahora, usted no puede llegar a una casa y que le den conejo por la noche. Uy, ¿qué? Dice, uy, hice un, ¿en qué lugar hice para un ir? Hice un conejo. Uno puede darle conejo a la gente a las 9 de la noche. Es hermoso. Eso es hermoso usted solo. Es como que sirvan riñones al jerez en una comida de 6. Muy berraco. Uy, les tengo esta merlucita fresca que me llegó de Nueva Zelanda hace una semana. Y uno, uy, brother. ¿Por qué sirves eso? No, nadie te pidió esos lujos, ¿no? No, pero uy, un conejito de noche, ja, delicioso. No, pero en su casa con su novia. Con rodajas así de remolacha. Uy, qué delicia. Uy, qué delicia, qué delicia. O sea. Bueno, ¿qué hay hoy? No, ¿saben que le conseguí unos pichones? Unos pichones, unas palomitas chiquitas. No, pichón. Pichón asado. Hoy hay pichón asado. Y uno, rico. Ay, qué bueno. Qué bueno, oye. Y la pareja de una mujer, ¿qué es esa porquería? Yo, cómetelo, sabe a pollo. Esa es la otra, ¿no? Uy, les hice hoy unos... ¿Qué hay de almuerzo? Hicimos unos callos a la madrileña. Uy, ¿dónde? ¿Qué? ¿Dónde va a ir? Delicioso, pero... Las mujeres empiezan a sofocarse, sí, y claro, arquearse, claro, del asco. Sí, sí, se les da duro. La toalla del estómago de la vaca, no. Uy, qué delicia, qué delicia. Yo me como todo. No hay ninguna posibilidad. ¿No? No. Nadie come eso. ¿Qué tal los riñones, como hemos comido? No. Una delicia. Yo sí soy muy basiquita para comer. Yo voy con mi esposa a comer los riñones y me dices... Si pides eso, me toca irme por el olor. Entonces yo digo, vete. Pues, bien me ida. Pasa eso, no, con el hígado. Uy, qué delicia. El hígado cebollado. No, te, claro, te gusta. Soporto. Ah, no, no, no, yo le pregunté a mi hijo y a mi esposa, ¿a ustedes les molesta que pida un fégato, con aceite balsámico? Sí. ¿Qué es eso? Le dije, higaditos, hígado de pollo con, claro, aceite balsámico caliente. Pues si lo pides, buenísimo. A mí me toca irme del restaurante. Yo, ay, no, es que yo no lo estoy haciendo. Bueno, yo dejé mis problemas. Son tres, ¿no, Nico? Tres. Pero son muy complicados porque eso lo ama todo el mundo. Entonces, pero es un pollo. He notado. Ah, y el pescado viejo, ¿no? Y no, este pescadito de hipermarket. Este pescado de hipermarket que me llegó, fresquito. Eso está fresquito, caminando. Y yo, usted lo huele y qué delicioso, ¿no? Y caminando hasta la morgue se fue ese pescado. Dice uno. Sí, sí, como el atún. Sí. Bueno, yo acepto mis debilidades. A mí me sirve una carne asada. ¿Qué quiere? ¿Un baby beef con qué? Con salsa baby. Y me miran así, ¿cómo es la salsa baby? Fácil, salsa de tomate, aceite de oliva, cebollita picada y tomatico picada, revuelve eso con sal y pimienta y esa es la salsa baby. Y todo así de fácil, y hágale. Y la carne, que la que tenga, baby, lomito, largo, baby, término medio. Eso. Ya, ¿qué más quiere? La papa, ¿tiene una papa de esas saladas? Eso. Pero tenemos la papa frita. No, no, no, fresco, no se enrede con salada, papas salada. Fritas. Y esas. Unas dos papas saladas y esa vaina. ¿Y qué más? De ensalada tenemos una variedad. No, lechuga, tomate y cebolla. Cebolla. Me trae un vinagre normal. Ojo, el balsámico también lo detesto. Uh-huh. Un vinagre normal, un aceite de oliva normal, sal y pimienta, y aquí yo le echo la vaina. Y ya. Y dice, no, el tipo es sencillo. Claro, pero no quiero cosas estrambóticas. ¿No? Claro. Y no. No, tal yo un sí pollo soy, en canasta. Voy, yo me vuelvo con loco toda. Con eso. No, yo empiezo a llorar cuando lo veo. No, pues el que se come un o sea, y el calentado de noche. Uy, mi amor, tráeme un calentado. Con dos huevos rico. Fritos. Porque, uy, de noche. Sí, pero uno no duerme. Delicioso. Pero ah, no. Queda duermes. Uno como la mosca, caminando sí, uno por las paredes. Yo puedo comer sí. calentado por la noche. ¿De verdad? Es que tú puedes hacer todo yo podía, lo que ya yo no puedo hacer. Ya no puedo. Yo puedo comer ya un plato podía, de frijoles a las 8 de la noche perfectamente, a las 9 estar durmiendo. ¿De verdad? No, yo ya no puedo. La sillita, Nico, la sillita. Pero es que ¿sabe qué? Yo estaba notando estómago que cada resistente. Vez que hemos hablado de riñones, de callos, de hígados. Rico. María Juliana, te quiero preguntar, ¿tú qué comes? Frijoles. Todo menos eso. O sea, sí, no como. Tú comes ni hígado, comes ubre, no como mondongo, ubre. No como no, la ubre sí, no me ni gusta, lengua, ni nada. La lengua, sí, uy, lengua, qué delicia. No. Y sencillita, compra la lengüita. ¡Uah! Exacto, la salsa alcaparrada es caldo de pollo, salsa de tomate, harina para espesarla, la llena de alcaparra, sal y pimienta. Y le pones a rojer en esa lengua, pero la parte dura, la parte blandita, la de abajo, la que le sacaban a los muertos no. Por acá, no. Ay, no. Pero de noche no, o sea, eso. Yo no me le mido a eso, la verdad. ¿Solo frijoles? Uy, qué vieja tan harta. Oye, pero y sí, exacto. No, de resto todo, no, de resto todo, pues, pero no como esas vainas raras. Pero no queda el resto. Pero digamos la carne, no importa. Carnita, que te la sirvan a tres cuartos, muy asada, no importa. O pero unas mollejas. La prefiero un poquito más asadita, pero tres cuartos me la como. Eso sí, me sirve la carne roja, no puedo. No te la comes. Las malas mollejitas de ternera, no, ¿no? No, no. Mollejas, corazones que a mí no me de gusta. Pollo. La molleja de corazones ternera, no. De pollo. Eso sí, uy. No, no, tampoco. Sesos. Uy, no, ¿tortica es eso? No, te digo, no los he probado ni lo pienso probar. Es que, por ejemplo, el mondongo, yo nunca me comí el mondongo. No puede ser. No quiero intentar. O sea, pues no, o sea estás hablando no del me, desconocimiento, no. Pero también desde sí, el rechazo. Sí, absolutamente, o sea, no del quiero, rechazo absoluto. No, negación. No quiero intentarlo. Exacto, negación total. Pues para mí la situación es muy delicada en esta mesa. Yo sí como sí. Todo. No, yo no sí. Y nunca, o sea, ¿nunca sí. Has comido pulmón, bofe? No. Un poquito amargo. Ay, no. A mí no me gusta mucho el bofe, la verdad. Y Orlando tiene otra parte que se llama el libro, ¿se acuerdan? El libro. Qué ordinario es, pero bueno. Y hay más vainas para comer. O sea, pero hay gente todo. Que es muy jodida para comer. ¿Sí? ¿No has comido jeta? ¿Jeta de vaca? ¿Ah? ¿El labio? Tampoco. Huesitos de marrano, ¿qué tal? Buenísimo. ¿Huesitos de marrano? ¿Qué? Hermosos. No, les falta bueno. Mucha calle pues de comer. Sí, es verdad. Vamos a ver la primera vaciada de un oyente hacia mí. Espera y verá que esto viene con toda la literatura. Pero vaciada por... Laura Angulo dice, mi papá, cuando hay una cena familiar o algo así y pues compramos una gaseosa 3 litros para todos, él siempre antes de que comamos toma la botella, la abre y empieza a tomar a pico de botella. No, listo. La llena de ay, submarinos. No, me muero. Es insoportable. Ay, no, qué asco. Eso está no, muy bueno. Qué asco. Pero compren porción personal. Se evitan sí, el problema. Claro. Sí, seguro que lo hace solo para molestarlos. Y lo logra. Pues claro. No entiendo esto, Harry el sucio. Ya que eres tan selecta en tu paladar. No sé a quién va a le está respondiendo a otra persona. ya, ahí Pamela explicó el beso Baltasar, pero espero que ayer María Juliana haya tenido tiempo. Yo lo leí, gracias. María Juliana entendió de acuerdo a nuestra... No, a nuestro, total, yo lo entendí. Yo a nuestra puesta en escena. Me demoré, pero lo entendí. Sí, exacto. Soldado de Jaime. No, es que yo no... Mi tío Hermenegildo, inmamable. Mm. Solo come carne si está gorda y con nervios. Si el arroz está normal, no se lo come. Debe estar masacotudo. Los huevos solo le gustan pochados y a todo le echa ají. Al arroz, a la sopa, a los huevos. Él llega y yo me voy. Muy bien. Claro. Mi primo Jorge, el tipo se cree juez de Masterchef con cualquier cosa que pruebe, y ni hablar de lo ordinario que es. Cuando se pone a oler el vino, por poco se lo huele. Mi suegra, a ella todo lo que le queda mejor, a ella todo le queda mejor que en el mejor restaurante de París. Uy, no, eso es otra cosa insoportable, los cocineros. Una ex siempre hacía el ridículo queriendo pasar de conocedora. Una hermosa cenicienta que baje con espejo de la loma. Uh-huh. Dicen que la carne 3/4 era carne cruda, decía. Bueno. Jorge Botero Luján, Jorge T. Pradilla, gracias por los elogios. Los veganos son muy complicados, muy complicados. Muy tienen su cuento, complicado. Sí, tienen su cuento. Pero los veganos, ¿no? Insoportables. Sí. Tienen pinta de enfermos y son de mal genio. No, tranquilo. Tengo personas cercanas que se metieron en ese cuento y se han vuelto insoportables. Bueno. Mi esposa que vive en dieta eterna, que sin dulce, que sin sal, que sin grasa, que esa fruta no, que ese queso tampoco, que jugo no, que arroz integral y un montón de cosas más. Tanta es la vaina que prefiero pedir y comer solo en el cuarto para evitar la jodetería. No, qué malo. 5-8. Este es Ricardo, fuerza, Ricardo Zapata. Bueno, vamos con música. Es que ya llevamos 35 minutos. Oye, sí. Hablando tonterías. Pero buenas tonterías. Nico, usted en qué es complicado. En los huevos, yo, ¿no? Creo. Tal vez en los huevos. Yo creo que es el único plato que se me complica a mí. De resto, ¿por qué? ¿Cómo te gustan? Porque es, tienen que ser los como huevos. Piedras. Fisher Price, es decir, no tiene que ah, ser verdad, ninguna sí, ya me acordé. Película, coloide, fluido, nada, tiene que ser. Pero solo te los tiesos. Comes fritos. No, y revueltos, pero revueltos también. Que no me va a salir una sola gota de líquido, porque no me lo como. ¿Y los no hay tibios? Un omelette yo no me lo como. ¿Los tibios? No hay posibilidad humana. Y el duro 15 minutos con la yema ya gris. Que se puede jugar fútbol con él. El duro tiene que ser la yema gris. Ahí es que está en su punto de ebullición nieve. Ese es un tipo que no puedo no llevarlo a comer a ninguna parte. Gracias. De resto como de todo. Pero es que ese es un problema serio. ¿Y la carne se la come medio cruda o le no, gusta más bien como sanguinolenta una... me gusta. Muy sanguinolenta. O sea, no le gusta como la suela del zapato, no, como decía mi no, papá. No, eso sí me parece feo. Señor, acá me fue a meter una carne asada, pero como la suela de mi zapato. Y se levantaba el zapato y decía, mírenla. Así. De ese color. No, a mí también me gusta no comer. A mí me gusta muy cruda la carne, pero, por ejemplo, la hamburguesa, porque también tiene sus tonos la hamburguesa, sí me gusta muy asada. No, o sea, es un señor que con el que no hay que salir nunca a comer hamburguesa. Sí, es como... Pero no, mira que dijo, come de todo. Nunca hacer un brunch con el tipo. O sea, usted va no, a Nueva York. ¿Qué brunch? No, o desayunamos dice, o almorzamos. Pero pongámonos no, el brunch es una delicia. No, pero venga, y entonces le dicen, haga, es lo más rico que hay. Pereza. Lo que pasa es que el que no sabe, y el brunch es que le servían unos huevos a las 12. Es otra vaina, Nico, deje explicarse. Es que el que no conoce, insulta, ¿sí o no? Este es el nuevo disco de Rosario. Vamos a comenzar. Hoy tenemos solo estrenos. Vamos a darle gusto al señor Sánchez, Emilio en la lista. Uh-huh. grabada para su nuevo álbum Te lo digo todo y no te digo nada, lanzado hoy. El tema se llama No te exageres. Y Frito. Yo no sé cómo explicar. En los originales, Premios Oscar 2021, una presentación de TNT. Bueno, hoy es como los medio vaticinios que podríamos hacer para el premio Oscar. Por cortesía de TNT, a las 5 de la tarde en TNT en español, TNT Series, en inglés, el comienzo del Oscar con la pregala y después la celebración, la ceremonia a las 7 de la noche. Ahorita damos más detalles. Pero hombre, me puse a mirar bien las películas. Yo las vi todas. Me parece el peor año del Oscar. O sea, el peor de todos. Mm. En términos de las películas. De calidad, no quiere decir nada. No, no, no. Es que lo que yo pensaría de las películas, pues no le va a quitar nada a esa ceremonia maravillosa, claro, que va a transmitir TNT. Me parece estupendo. Y como siempre agradezco a TNT pasarla porque es el premio más importante de la industria. Pero en ese orden de ideas, porque hubo demasiada inclusión, hubo demasiada diversidad, hubo demasiadas cosas que me parece que hacen esto muy difícil y sobre todo algo muy delicado, y es que nadie vio las películas, nadie las pudo ver. Entonces esta será una oportunidad para que la gente se interese por las películas. Y seré la primera persona sentada frente a mi televisor viendo en TNT los premios Oscar. El contenido será espectacular como siempre, el show espectacular como siempre lo ha presentado TNT, pero pues digamos que el contenido cinematográfico no me gustó. Pero voy a decir lo que debería ganar y lo que va a ganar, porque es que yo pienso otra cosa distinta a lo que creo que va a ganar. Tal vez esté equivocado en lo que va a ganar, pero dada la situación del Me Too y el Black Lives Matter y todas esas cosas y la inclusión de otros países, pues no me queda más remedio que decir que podría pasar eso. Entonces voy a decir lo que creo que va a ganar y lo que yo creo que debería ganar, ¿no? Uh-huh. Eso. Sí. Okay. Uh-huh. Mejor actor, imagínense. Entonces, nominados. El señor Chadwick Boseman, que en paz descanse, por la película My Rain is Black Baton. El señor Riz Ahmed, por Sound of Metal. Sir Anthony Hopkins por The Father, Gary Oldman, Mank, y Steve Jeun, un coreano, por Minari. Y yo creo, y es contra mi deseo, que va a ganar Chadwick Boseman, uh-huh, otro Oscar honorario. Se lo han ganado tres, con este serían tres. Pero yo creo que se lo debería ganar o el maestro Anthony Hopkins por The Father, o Gary Oldman por Mank. Pero como no va a pasar, por eso digo dos. Ojalá fuera Anthony Hopkins. Mejor actriz. Nominadas Viola Davis por My Rainy Black Black Black Button, que es la compañerita, es la cantante y él es el trompetista de la banda. Andra Day, que hace el papel de Billie Holiday en la película de The United States versus Billie Holiday. Pieces of a Woman con Vanessa Kirby. Frances McDormand por Nomadland. Y Carey Mulligan por Promising Young Woman. Yo creería que va a ganar Viola Davis. O sea, dos morenos, vamos, ¿no? Dos. Sí. Y pienso que se lo debería ganar yo. No, Frances McDormand, ya está bien, es el mismo papel de toda la vida. Es Carey Mulligan, que hace un gran papel en la película Promising Young Woman. Actor de reparto. Nominados: Daniel Kaluuya por Judas y el Mesías Negro. Es moreno Daniel. Sacha Baron Cohen por The Trial of the Chicago 7. Leslie Odom Jr. por One Night in Miami. Paul Raschi por Sound of Metal. Y Lakeith Stanfield por Judas y el Mesías Negro. Pienso que se lo van a dar a este señor Daniel Kaluuya. Aleluya, Kaluuya. Sí. Moreno. Y pienso que se lo deberían dar a Paul Raschi, que es el viejo de la película Sound of Metal. Eso es lo que yo pienso. ¿En qué importa la academia? Vamos bien, ¿no? Óigame esta, que es la peor. A ver. Mejor actriz de reparto. Nominadas: Ju Jun Jun de Minari, una señora antigua, vieja, coreana. María Bacalagua, Borat Subsequent Movie Film. Glenn Close, Hillbilly Elegy. Olivia Colman de Father y Amanda Seyfried por Mank. Se lo van a dar, creo yo, a Ju Jun Juan. De verdad. Descendencia china. Yo estoy ya en lo más exagerado de la vaina. Sí, ya usted está, sí, ya tocó por una, afrontar la situación de la diversidad, Nico. Sí, usted está jugándosela por una fórmula, sí. Yo sí le pediría el favor a la academia que le den un maldito Oscar a Glenn Close. Lleva aplastada ahí, esperando esa vaina 50 años. Sí, no se lo van a dar porque está Ju Jun Jun. Directores. Esta me saca livianamente la piedra, pero ¿qué hago? Nominadas: sí. Chloe Zhao, China. Homeland. Sí. Nomadland, perdón. Lee Isaac Chung, Minari. Emerald Fennell, Promising Young Woman. David Fincher, Mank. Y Thomas Vinterberg, Another Round, que es una película espectacular danesa que vi antier. Se lo deberían dar a David Fincher. Ese es un director de inmensa categoría por Mank. Pero no, se lo van a dar a Chloe Zhao de la China. Estoy botado. Nico, hasta ahí cómo vamos en la diversidad. Pues estamos inclusivos. Sumamente inclusivos. Totalmente. Y María Juliana feliz con esa vaina, ¿sí o no? Bueno. Pues. Nominadas a. La inclusión, no me gusta que sea el único parámetro, claramente. Es el único, te lo garantizo. Película animada: Soul, la historia de unos morenos tocando jazz. Sí. Onward Over the Moon, A Shaun of Sheep Movie, Farmageddon y Wolf Walkers. Se lo van a dar a Soul y se lo merece Soul. Pero también es una película de inversión. Película documental. Les recomendé Time. Está, dice que la gente topo, que dice que es documental. Mentirosos. Que eso sí es un disparate. Es una estupidez. Creep Camp Collective. Y se lo van a dar a una vaina que se llama My Octopus Teacher. Bueno. Okay. Mi profesor de pulpos. ¿Y buena o mala? Ah, me la vi. ¿Te la viste? Pulpo, profesor. Sí. Me vi, creo que no me la terminé, pero sí me vi gran parte. Yo me la vi. Está bien, ¿y? Pues, pero pues el pulpo muy callado me pareció. Ah, no tenía mucho juego, ¿o qué? Sí, no, película no internacional. Nominadas: Cuo Vadis Aida de Bosnia. Sí. El hombre que vendió su piel de Túnez. Koleftik de Rumania. Better Days de Hong Kong y Another Round de Dinamarca. Another Round, yo les conté, son cuatro profesores en un colegio en Dinamarca que viven borrachos toda la película. Vamos a darle el premio a los borrachos. Guión original, ojalá se lo den a Promising Young Woman, aunque está peligrando por Judas and Black Messiah, Minari. El juicio de los Chicago 7 y Sound of Metal, pero Promising Young Woman es un buen guión y el mejor guión adaptado sin duda para mí es El Padre, The Father. Eso es más o menos lo que les tengo. Y mejor película, contra mi voluntad, señores. Sí. Nomadland. ¿Qué más hacemos? Mire, pues. Hablamos con la chica del libro y le dimos coba y todo. Pero acuérdense, es que Nomad Land es diversa, ¿no? No se lo olvide. Claro. Quedé cansado en esta sección. Sí, para que ustedes confirmen si tengo razón en estos vaticinios, pues los invito a que sintonicen TNT Series, TNT en español, Series en inglés, 25 de abril a partir de las 5 de la tarde, punto de encuentro, y a las 7 de la noche la gala de premiación. Más adelante daremos otros datos en otra sección que tenemos. Laura me va a ayudar mucho. Porque ustedes saben que Laura es muy sensitiva, muy sensible, muy especial, ¿no? Total. Uy. Y pues aquí están todos los favoritos, pero yo acabo de acabar con Mank. Acabo de acabar con todo y acabo de engolosinar la película Nomadland. Mi recomendación, pasen, frescos, vean la ceremonia. Yo sé que Nico la ve y se le puede saltar la piedra livianamente. Ahora dice, ¿sí? Uy, no, pero el papel de Frances McDormand, pero es que ella es gran actriz. Es que yo soy muy hincha de ella, debo decirlo. Sí, pero es que una película no es el actor, hermano. Una película es guión, es dirección, es todo. Pero véala, véala. ¿Y qué tal que usted diga, oye, Cata, cojamos un trailer y nos vamos por Colombia? Por y todos lados. Y hágale un mes y medio. ¿Dónde parqueamos? No hay, pero ahí miramos cómo hacemos. Ahí miramos dónde orillamos untando, el carro. Untando policías para que no nos pongan partes. Bueno. Nico, esa es la historia, muchachos. Mire, pues. Despegamos, por favor, que quiero poner música y no me dejan. Esto es lo último de José Aguirre Cali Big Band, Escaleña, la banda y El Cigala. El Cigala está sacando más discos que yo, uno cada mes. Que no los conozcan ustedes es otra vaina. ¿Quién dijo se llama esto? Cigala con Colombia. Y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Nuevos partidos en el Congreso de la República se suman al rechazo generalizado a la reforma tributaria. Esta vez, los partidos cristianos en el Congreso, el Movimiento Colombia Justa y Libres, habrían rechazado el texto del gobierno que fue radicado días atrás con los puntos más importantes de la reforma tributaria que propone el Ministerio de Hacienda. Ya lo hizo Cambio Radical, lo hará el lunes el Partido Liberal, los partidos de la oposición y ahora también lo hacen los movimientos cristianos en el Congreso. El 16 de junio será leído el fallo definitivo contra Derek Chauvin, el policía que es culpable del homicidio del afroamericano George Floyd. En Colombia, más de 4.200.000 personas vacunadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, Identidad Colombia. Presentado por Buchanan's, orgullosos de nuestro origen. Bueno, turno para nuestra identidad Colombia, cortesía de Buchanan's. Vamos a recordar el tema del día, por favor, Nicolás. Claro, el tema del día de hoy, la persona más complicada para comer que conoces. Bueno, entonces ahora sí vamos con el tema de hoy. Espéreme, organizo, es que usted sabe que, ustedes saben, niñas, que me toca muchos frentes, yo sé que a ustedes no les importa, pero bueno. Buchanan's junto con la productora audiovisual Proyecto Identidad realizaron 6 viajes por Colombia. El Caribe, el Pacífico, Cali, las Islas del Rosario, el Archipiélago de San Fernando, la Laguna de la Coche y la Ciudad de Bogotá. ¿Usted se acuerda de Luz Ángela Arizabaleta? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidar ese lempo de mujer? ¡Buah! ¡Buah! ¡Buah! Entonces ella, yo recuerdo que siempre me decía, ay Jaime, venga lo invito, y me invitó una vez y me pareció rico. Y es una receta fenomenal con Buchanan's, ¿no? En esa época no vendían trago y me acuerdo que logré que la persona nos trajera una media de Buchanan's del normalito, el X, el 12 años, ni máster ni 18. Y yo no sé ustedes qué tan particulares están con este tema de este plato del Valle. A ver. ¿Cuál? La chuleta bayuna de cerdo. ¡Uy! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! ¡Fulanitos! Qué delicia. ¡Fulanitos en Bogotá! Me encanta. Y esa chuletica, pues va a ser nuestro protagonista. Entonces yo les voy adelantando un poquito porque no va a dar la receta. Pero okay, para la gente interesada en este tema, Luz Ángela, que es una caleña de verdad con familia caleña, los Arizabaleta, Nico. Arizabaleta, imagínese, más caleño para dónde. Esos son más caleños que todos. Yo estuve con caleña. Ah, ya, pero voy. Va. Y las caleñas son como las flores, que vestidas van de qué. De mil colores, decía Piper Pimienta, hombre. Para mí de mil sabores. Bueno. Déjeme. Hoy es viernes, hoy es un día de libertad. Pues la cocina vallecaucana de Carlos Ordóñez Caicedo es un referente, que me dice Luz Ángela Arizabaleta, que le mando un beso enorme. Ella trabaja con nuestra competencia, pero eso no le quita nada, sigue siendo íntima. ¿Qué opina? No, no, pero es que ¿quién dijo, pues, que uno corta la como mitad, decía Orlando? Orlando, buenas tardes, ¿cómo estás? Ay, muy bien, gracias, buenas tardes. ¿Usted se acuerda que Luz Ángela se contoneaba como la chica de Ipanema o no? Sí, claro, claro que sí, como decimos en la sección los aperitivos, mire cómo se contonea, Nico, iba de lado a lado. Oiga, El viejo arranca, ¿no? Se prende el carro. Nico va a ser contonea, Nico. Pero nunca le dio ni la hora, Lucecita. Ella decía, uy, no, mira, Orlando, usted es muy cansón. Y lo eliminaba de una. Puro cuento, es una chistosa, pero cierto no es, porque nunca le dije nada, nunca le propuse nada, la respeté. No, pero sería el colmo. Era muy chistosa. O es. Angelita es muy chistosa. Bueno, mijo. Ahí va, y va bien, para que sepa. Pues esta es la historia de la chuleta de cerdo de Buga. Recuerdo al presidente de la compañía. ¿Él no es de Buga o de Palmira? ¿Dónde es Fernando Molina, Nico? Sí, de Buga, ¿no? Tal vez. Bueno, sí, yo recuerdo, claro. Fernando yo Molina, recuerdo sí, claro, la maravillosa chuleta que me invitó esta chica y que pedí media de Buchanan's hace por ahí unos 15 años en Fulanitos, cuando quedaba en un parque en la 70 y pico con 11. No sé si recuerdan un parquecito ahí, y sí, dándole la vuelta al parque, bajando, ahí estaba Fulanitos. Eso después lo cambiaron. Y eso con una lulada. Dígame, pues. Sí, lo otro es los rellenitos y la vaina y el... ¿Cómo se llama la fruta que lo pone uno a 50.000 kilómetros por hora? Que es falso. ¿El chontaduro o qué? El chontaduro. La fruta es dura, uno sigue blandito. Pero eso sí que es regional, ¿no? Yo, tranquilo. Totalmente. Bueno, hermano, entonces, ese es el abrebocas de esta sección. Por lo pronto, les cuento que para poder acceder a los capítulos y a más información de Identidad Colombia de Buchanan's, las personas pueden ingresar en las plataformas digitales de Buchanan's Colombia en Instagram, Buchanan's raya abajo col, y en YouTube Buchanan's Colombia. Y recuerden que es un momento especial, pero para brindar con moderación, Nicolás. Celebrando la vida todos los días en cualquier lugar. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Buchanan's, 40 grados de contenido alcoholimétrico. Al tema del día, Nicolás, por favor. Mire, al tema del día de hoy, la persona más complicada para comer que conoces. Lore Martínez dice, pues mi tío José Muñoz es un tipo gamberro. Uh-huh. El man no come con cubierto, sino con las manos. Me está gustando, ¿no? Digo. Bien, ahí vamos bien. Y la verdad, nunca lo he visto lavarse las manos. Parece un hindú, porque siempre mis primos tampoco utilizan papel higiénico. No sé, ni cómo. ¿Cómo? mi nieto de 6 años no come ni carne, pollo, huevo, arroz, queso, etcétera. ¡Qué horror! Roberto Bello, nota Nico. Va, 5-4. El primo Ernesto, en un almuerzo, le decía al mesero: quiero lechuga al baño María. No, pero... media de pechuga bien asada, nada de grasa y limonada sin azúcar, decía yo. Este es más complicado que tullido en el proctólogo. Bueno. Mucho soquete. Nota. Bueno, tranquilo, hombre. Mis sobrinitos, a los niños no les gusta nada, solo las hamburguesas y las papas fritas, ninguna comida. Que se les prepara en la casa, se la comen. Dicen, uy, qué feo. Yo les digo, si no se la comen hoy, se la comerán mañana, pero que se la coman, se la comen. Da. Mi abuela, en Semana Santa, ella cocina siempre desde el Domingo de Ramos, compra una cuerda y la extiende en la cocina de pared a pared y cuelga 3 grandes pedazos de pescado seco. Uy, qué bueno. Es imposible entrar a la casa a comer por ese olor. No, Tanita. 5-8. El pescado seco no tiene tantos hinchas, es cierto. Pamela Barbariche dice: mi rey, 2 picas. Quiero aclarar algo, si me permites, para no quedar mal. Yo entiendo, dice Pamela Barbaricha, el beso Baltasar como lo expliqué, con los besitos de negra para que entendiera María Juliana. No entendí absolutamente nada de lo que ustedes dijeron. Gracias, está clarísimo, ¿no? Claro. Beso supuesto. Baltasar es marca Astor, María Juliana. Ah, exacto. Me quedó clarísimo. Pero cuando quieras, Laura te explica más, Laura sabe. Bueno. Alex Vargas, ¿por qué te ríes, Laura, si es verdad no, que sabes? No, que claro, claro, si tiene dudas de ese estilo, y si yo le puedo ayudar, pues obviamente le diré. Mi hermana, que trabaja en un instituto del gobierno que controla los alimentos, especialista en sistemas de calidad e inocuidad de alimentos, no come nada y todo es nocivo, hasta el agua. Uy, y para rematar, es fan del doctor Jaramillo. Humberto Salamanca y Sas, no soy complicado para comer, ni lo son con los que normalmente estoy. El asunto es que hay mucho restaurante malo y caro, y da jartera comer algo regular. He dejado la comida entera y me quejo, y los hijos de madres en la caja le preguntan si incluyen el servicio adicional. Mandan ek, nota Nico. Vamos a ponerle 0-1. Uy, sí, pesadilla comer con ella, siempre un total psicoanálisis al platillo. Que salado, que grasoso, que mucho, que agobiado al mesero, y le comentó, le podía dar flátulo referente al plato. El mesero, muy atento, responde: ¿cómo? ¿En qué terminó? No sé nada así. Mi marido y mi nuera son pasados. Al primero no le gustan muchas cosas, como la lengua, la tripa, la cola, y para colmo, lo que sí come, llega el momento que le cansa y tampoco se lo quiere comer. Nada. Mi cuñado, 40 años. No importa el restaurante ni las estrellas Michelin, siempre busca la cebolla para sacarla del plato. Se la pasa buscando cebollas todo el tiempo, es insoportable. Buenísimo. 5-8. Yo literalmente tengo estómago de pobre, pues no tolero la grasa, el ají, el azúcar, el huevo blandito, el pescado me laxa 3 días. No, pero... y no comería mondongo aunque fuera la última cosa en el mundo. Arroz con frijol a diario, literal. Lenny Ángel. Bien, Lenny. Mi novia pide hamburguesas sin salsas. Así, uy, sin... no. Así es mi hermano menor. No me digan esto. Sin salsas. Pero yo les puedo decir algo. ¿Qué? Cuando hay una buena hamburguesa, la hamburguesa, vuelvo y repito lo del sushi, el 60% es el pan para mí. 40% la carne, porque todas las carnes cuando son buenas, son buenas. Si yo veo una hamburguesa de altísima calidad, no le pongo nada. Así. ¿De verdad? Sí. Pues si soy yo, un idiota. Bueno, tranquilo. Pamela Barbaricha, te explico, mi rey. Eso es hace una hora. Los besos Baltasar son los besos negros. O sea, es un poquito, ¿cómo?, más claro este, ¿no? ¿Cómo, cómo? Los besos Baltasar son los besos negros. Se llaman así por esos bizcochitos deliciosos Astor llamados besos de negra. Ah, Pero ya, quedó como ensopada ahí, entonces trató de... Claro. Mi amor, el que aclara oscurece, sí, para pedaleando mí. Ahí, exacto. Pedaleando por la calle, bueno. Yo te vi. Está buena libre. La canción del Cigala, buena, buena, me gustó. Buena, y él cada vez más tapado en la nariz. Hay que hacer una operación de cordetes. Sí, el tipo está en su peor momento. No, para pero que la operación es pues mejor no por ahora, ¿no? Su última experiencia no fue tan chévere. Sí. ¿No se lo operaron? Sí, ¿te acuerdas que tuvo como un procedimiento tal vez odontológico y estuvo muy mal? No, ese es Antonio Carmona. No, Antonio Carmona fue, sí. ¿Ah, sí? Corrijan a Laura Hoyos. Sí, fue Antonio Carmona, sí. ¿Fue Carmona? Sí, te juro. En los originales. Amigo mío, duró 3 meses acostado. La correccional. De una vez, no le pongamos más misterio, ¿no? Pendiente de la lista, María Juli, Laura Natalia. Otro estreno, lo nuevo de Morchiva. Killed Our Love. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! El Departamento de Estado de los Estados Unidos añadió un poco de países más a la lista que se llama No viajen porque hay riesgos sin precedentes sobre la pandemia. Se recomendó a los americanos reconsiderar viajar a esos países. Adicionaron a los países, unos países que no estaban, como Canadá, como Israel, como Alemania, como México, como Francia, como India, la Gran Bretaña, entre otros. Y por supuesto que Colombia está en los países de nivel 4. El sistema consiste en nivel 1. Precauciones normales, nivel 2. Con cuidado, nivel 3. Reconsidera, nivel 4. Por favor, no viajen a los países de esta lista o salgan de ellos lo más pronto posible. Y ese es el nivel 4, en el que está Colombia también para el Departamento de Estado. ¿Qué porcentaje de los países del mundo están en nivel 4 para el Departamento de Estado en su consejo a sus ciudadanos gringos? ¿Qué hubo, hermano? Es un porcentaje. El que ponga un número, menos 4. De una vez. No, pero ¿cómo? Si el porcentaje es un número. Claro, pero que no vayan a poner 3.114, una vaina así, ¿no? Tenemos un menos 1 automático. Me siento contento, ¿sabes? De darlo. ¿Por qué? Pues porque es Orlando Rivera. Que no. Me da alegría ajena. En los originales. La corrección. Y tenemos 2+1, Nicolás. ¿En serio? ¿En serio? Pero muy bien. Pero muy bien, usted no es. No, pero muy bien me parece. 2+1 en la mesa está muy bien. Más que justo, ¿verdad? Sin duda. +1 para Laura Hoyos y para una persona que creo que le provoca que cogerme a bofetones todo el tiempo. María Juliana Correa. En los originales, Chapo. No sé por qué pienso que le provoca cogerme a bofetones. Pero bueno, que son muy, muy de vez en cuando. De tus comentarios, fuerzas hacia mí, vaya. Orlando Rivera, 28%, muy bajito. Nicolás Samper, 72%, muy bueno, Nico. Muy buena aproximación. Laura Natalia Franco, 35%, muy floja. Laura Hoyos y María Juliana Correa, 80%. Estimación casi exacta. Nico, su opinión. Muy bien, ¿no? Pues impecables las dos en el arepaso. Yo me reservo mis comentarios. ¿Por qué? Porque ¿qué reservarse siente? Los comentarios, rabia. No, no te gusta, reservaste, no ese sentimiento. Sí, exacto. No fue muy reservado. Sí, no, no me gusta, no me gusta. Gente que me da palo al aire, ¿por qué tengo que favorecerla? No. ¿Pero cuál palo? ¿Cuándo? No, no, no, no, yo no estoy hablando nada, Nico. Yo solamente dije, pero pase derecho, ¿vio? Derecho. Sí, sí, sí. Bueno, Laura, ¿cómo va el arepaso? María Juliana tiene menos 13 puntos. Orlando tiene, bueno, por menos, lo menos 8 me puntos. Sí, yo tengo me 7 calmo puntos. Ahí. Es que sí, Laura. No, pues sí, pues ¿qué hacemos? Me igual, calmo. Yo también voy ahí a la culita. Con 7 puntos. Ay. Y Nico, no, junto con Marisita, Laura, pues, 7 puntos. Junto con Laura Natalia están empatados con 9 puntos cada uno. Pero ¿por qué sigue Laura Natalia ahí? O sea, me toca sentarme a preparar cosas para que baje a menos 2, una cosa así. Yo lo hago. No, pero tranquilo. No, yo lo hago. Yo lo hago. Pero es que me ponen a trabajar mucho, hermano. Que la pauta, que la producción, que no sé qué. Y ahora también a tratar de hundir a Laura Natalia. Eso me gasta un poco de trabajo, Nico. Ayude. No, hombre, tranquilo. Bueno, muchachos, son las 6:30 y vamos con un poquito de música. Espera, a ver. Yo les dije que era un día de estreno, ¿no? Yo les dije, yo no respondo, yo no. Pero todo bien, me ha gustado. A ver, vamos con. Esto es muy recomendada por Emilio. Dice, hola, muy recomendada esta vaina, Jaime. No, sencillo, el rapero Metallican San Colongo. Con la participación de Antonio Sánchez, Anat Cohen y Miguel Zenón. Pues oigamos esto que se llama This is the Boston Beat. Crossing the Charles while I'm feeling the breeze blow. You gotta be cut from a certain cloth for these notes, cause these streets felt so. Amarillo te premia por estar en casa este fin de semana con bonos hasta de 40 millones de pesos. Regístrate en www.amarillo.com haciendo clic en el banner de Casa desde Casa. Aplican términos y condiciones. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Movistar, donde estrenas smartphone con 0% de interés hasta en 24 cuotas. Una historia bellísima, o sea, no me logro recuperar. Peter Warner era un naviero, era un viajero australiano que se hizo famoso en 1966 cuando llegó a una isla del Pacífico Sur que no se esperaba y se murió. Se murió ayer a los 90 años y lo confirmó su hija Janet Warner. Uy, estoy muy triste porque la historia es bellísima. La historia de 1966 lo hizo una celebridad en Australia. Él venía de un viaje de Nuku'alofa'ak, de la capital de Tonga. Son unas islas por allá lejos, ¿no? Sí, lejos, lejos. Donde él y su tripulación no lograron permiso para pescar en las aguas del país, en Tonga. Y el tipo casualmente agarró sus binóculos y vio una isla allá lejos. Se llamaba Ata. Él siempre pensó que esa isla estaba deshabitada completamente y vio como fuego, como una fogata. Y dijo, me parece muy raro, porque esta isla no está habitada hace años. Y le dijo a sus compañeros, vamos a investigar un poquito más qué es lo que pasa por allá. Bueno, y cuando se fue en su barco a mirar, vio a un muchacho en peloto que salió nadando hacia él enloquecido y 5 más lo seguían. Él recordó que esa isla en un pasado era una cárcel y pues sacaron sus rifles para matar a los muchachos pensando que eran unos delincuentes. Pero cuando el muchacho llegó a su barco, Tevita Fatai Latu le dijo al señor Warner que él y sus amigos habían estado allá por 17 meses de náufragos, viviendo de la tierra y tratando de mandar señales de auxilio que ningún barco los oyó. ¡Eran unos náufragos! No puede ser. Sí, después de 20 minutos, en una operación muy grande, pues llegó toda una flotilla a sacarlos. En junio del 65, los muchachos estudiantes, entre 13 y 16 años, salieron del colegio en un barco que se habían robado, que tenía 7 metros, en una lancha, y se fueron para un viaje marítimo, pero horas después un ventarrón y una tormenta los dejó 8 días así, perdidos en el mar, y encontraron ese pedacito de tierra y comenzaron a vivir de allí, comenzaron a salvarse. Comenzaron con pescado crudo, cocos, huevos de aves. Después de 3 meses encontraron unas ruinas en una villa, unas ruinas destrozadas que parecían ser parte de la excárcel. Descubrieron allá un machete, encontraron plantas de taro, comenzaron a ver pollos. Bueno, yo solo les digo que vivieron 16 meses. Sí. Y gracias a este hombre que los rescató, 16 meses en una isla desértica en el Pacífico, a los 15 años, no debe ser muy chévere. No, qué imposible. Y Peter Warner lo salvó en el 66. Qué locura. Él tenía en esa época, a mí me da una pena terrible con ustedes decirles, pero tenía 55 años menos cuando lo salvó. Y sigo pensando en este ídolo y en estos muchachos que creo que ya todos se murieron antes que él. Seguro, claro. Seguro, todos ya murieron. Todos deben tener 60, ya fallecieron todos. No, tranquilo, de pronto hay por ahí uno. Déjeme pensar cosas bueno, raras. Bueno, pero que, por ahí de pronto ¿qué sentido alguno tiene la radio con raros pensamientos? No. Y si alguien me supera esta nota, que hable. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Adelante. Ah, no sé si la supere, pero a mí es una nota que me gusta mucho, porque Nicolás Casanova es el hijo de Hernando Casanova. Él es cineasta. De hecho, debe ser un duro. Él hizo un documental de su padre hace un tiempo, y en Twitter el hombre dijo, como que voy a contarles vainas de mi papá que de pronto ustedes no saben. Entonces, por ejemplo, voy a escoger ahí un par. Realmente el apellido paterno de mi papá es Escobar, pero su papá ni siquiera respondió por él, por eso usó el apellido de mi mamá, de su mamá, perdón, Blanca Casanova. Cuando mi papá se fue de Neiva a Bogotá, porque no nació en Campo Alegre, trabajó en la Plaza España levantando bultos de papa para ayudar en la casa, pero sobre todo para ahorrarlo del alquiler del vestido de gala para presentarse en el club del clan. Otra, mientras rodaba una película de Pepe Sánchez, vio a dos borrachos inventando canciones a altas horas de la madrugada. De ahí se inspiró para crear a los meros Recochan Boys. Sus máximos referentes fueron, sigue Nicolás Casanova, Al Pacino, Germán Valdés, que era Tintán, y Pedro Infante. Mi papá era hincha de Millonarios. Como anécdota futbolera, se probó en Santa Fe y quiso hacer un episodio de Musi Loquísimo donde América era el protagonista. Y él y su combo se hacían pasar por argentinos, pero resultaban siendo paisas de pura cepa. Sigue así el hilo con mucha... Esta es una muy buena. Tenía una labradora llamada Señorita. La llamó así solo para poder llamarla cerca a las mujeres que iban por ahí, pero no para coquetear, solo para hacer el chiste de Señorita. Y entonces la chica volteaba y él decía, no, la perra. El hilo ya tiene 8.500 likes, 1.576 retweets y pues muchas respuestas de la gente que siguió la carrera de Hernando Casanova, en este caso contada por su hijo Nicolás. María Juliana. ¿Hablamos de Movistar? No te mereces, sé, más, no sé. Sin pagar más. En Movistar te damos smartphones con 0% de interés, pagando hasta en 24 cuotas con tarjetas de crédito de nuestros bancos aliados. Visítanos o ingresa a movistar.co. Nadie te da más que Movistar. Bueno, vamos a leer los tweets, Nicolás, a la pregunta. La persona más complicada para comer que conoces. Ustedes me hicieron sentir como hija de camionero. A mí sí me gustan todas esas porquerías. Como diría el sabio Nicolás, que va a ser sabio, pero exquisitez pura. ¡Ah! Nota, Nico, 6-4. 5-8. Mi hijo Mayo es muy complicado con la comida, pero es que con el nombre es, ya empezó mal, mi hijo Mayo. Bueno. Mi hijo mayonesa, nada le gusta y desde pequeño ha sido así. Si sale una galleta rota en el paquete, no se las come. Nunca vayas a un mercado en que yo pase por ahí a la sección de galletas. Gracias. Bueno. Desistí de cortejar a una dama cuando en la primera salida a bailar le dije que fuéramos a comer algo y me metió a un Carulla a comprar yogur deslactosado y galletas de semilla de chía. O sea, yo ahí me voy. Claro, usted arranca. Con la mano en el corazón les digo Esperanza Gómez. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. 5-8. Vamos con música a esta hora. El turno es para quién, hombre. ¿Quién le ponemos? Ah, tenemos música nueva hoy, ¿no? Esto es The Weeknd y Ariana Grande y el tema Save Your Tears, lanzada hoy. Originales, el arepazo, entusiasmo, un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa pierde, pero el que no piensa también. Buena suerte. Bueno, aquí buscando el arepazo a ver qué hago por estos muchachos, hombre. A ver, a ver. Para cuente. Que pasen rico. Rico. Está, porque no es rico, delicioso, ¿no? Sí. Pero yo no sé qué hice los arepazos, se me perdieron, hermano. ¿Ah? ¿Qué los hizo, hombre? ¿Pueden creer esa vaina? Ah, no, aquí tengo el mejor arepazo de todos. A ver, a ver. ¿Ustedes saben cuál es el nuevo trofeo de los ricos en sus casas? ¿Qué es lo que quieren tener los ricos en sus casas? No, es que yo no soy rico. A ver, arepazo, música, por favor. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo que los ricos quieren tener en su casa? Los muy ricos dicen, yo quiero esta vaina. Es como el nuevo trofeo de ellos. ¿Qué es lo que quieren tener? ¿Qué? esto todo ya lo tienen. Yo no sé qué es. ¿Esto es nuevo? No, pues. No sé, menos uno generalizado. Esculturas, arte. No, pero. Arte, cuadros, colección de relojes. No, nada de eso. Diferente. María Juliana no contestó, por lo cual. Porque yo no puse. No, va al cadalso fundamental. Qué raro. Menos dos para María Juliana. ¿Por qué? Le escribió algo. No dije nada, no se me ocurrió nada. Ah, no pusiste nada. Ok, yo. Menos dos y menos uno. ¿Cómo ahora le paso, Laura? ¿Menos uno para quién? Discúlpame. Para todos ustedes y menos dos para María Juliana. Ok, entonces regálame un segundo, por favor. No, pero es que esculturas, siempre han tenido. ¿Listo? Esculturas. Arte, siempre han tenido arte. Arte, no, cuadro, ¿no? Siempre han tenido arte, cuadro. Pero es un arte específico, bueno. Bueno, pero cuéntanos. Colección de relojes, siempre. No, yo no tengo que contar nada, yo solo tengo que morirme. ¿Cómo era el repaso? Bueno, pero ¿cómo nos vas a dejar así sin saber? Bueno, no, es que tiene segunda parte, fresca. María Juliana tiene menos 15 puntos, Orlando tiene menos 9 puntos, yo tengo menos 6 puntos y Laura, Natalia y Nico están empatados con 8 puntos cada uno. ¿Cómo hacemos para salir de Laura, Natalia? Es que no me gusta que me le respire de la nuca a mi papá. El último trofeo de los ricos es importar árboles raros. Sí. Y que se los pongan en la casa, ¿sí? Uy, pero qué imbéciles. No, no. Hay un señor que es el duro de esa vaina que se llama Walter Acker. Y el tipo tiene un negocio y le dicen, señor, tráigame un olivo de Toscana. Y se lo trae, se lo lleva, se lo monta en un avión, se lo pone en la totalmente legal. No puede ser legal, es protección de fauna, no es legal. No, ¿cuál fauna? Es un árbol, él no se queja. No sé. Yo no sabe, le leo la envidioso, historia. De puro envidioso le echaría Greenpeace y todo ese combo. Que lo que le gusta a los ricos especialmente son los higos, los robles y las higueras de Bengala, más conocidas como banyan trees. Con eso les digo todo. Y este tipo pues cobra una fortuna y tengo una separata completa del Wall Street Journal donde veo cosas rarísimas. Por ejemplo, este es un árbol de un olivo de 150 años que fue llevado de la Toscana al lobby de una casa, a la entrada de la casa al frente de la piscina. Puede ser. Y lo sacaron y lo pusieron ahí. Y ahora a los ricos les ha dado por tener árboles antiguos, raros. No, quisiera saber su opinión, hijos. A mí me gusta. No, qué bueno. O le parecen unos estúpidos. Uy, unos idiotas. ¿Unos soquetes? Pero total. ¡Los soquetes! ¿Qué es eso? ¡Qué niño más majadero! ¡Qué niño más majadero! ¡Muchacho! En los originales, los majaderos. Aquellos cretinos que, pretendiendo ser casuales, ratifican en cada uno de sus actos su condición de soquetes. Perdónalo, señor. Oye, oye, oye, no oye. Lo que dice. Qué voz, ¿no? Ni lo que hace. Qué voz. Qué pena. Muchacho, muchacho. Es que de verdad. Qué niño más majadero. Muchacho. Entre esas empresas y entre esa gente rica, Walt Disney World contrató al señor y le dijo, óigame, necesito que me lleve un árbol a un parque. Uh-huh. Y el árbol tiene 17 metros y pesa 85 toneladas. ¿Cuánto cobró el señor Walter Acker? Pues, por hacer ese trasteo, hermano, de ese árbol. Está montado. Arepas. Con ese robo está más montado. ¿Cómo no se le ocurre a uno eso? Estaba pensando yo. Exacto. Sí. Hermoso robo, la verdad. Menos uno para Laura Natalia Franco. Es que esto o se logra o se logra. En los originales. Sí. ¿Y Laurita Hoyos había leído la noticia? ¿Sí o no? No. No, pues no sabía, hubiera ganado en la primera, pero gané, ¿ok? Sí, tienes más uno. Uy. Sí. ¿Habías oído la noticia o esa de paso puro? No, no tengo ni idea. ¿O es internet? Jamás. En los originales, chapo. $1,000,000 por pagó Walt Disney World. ¿Qué son? Claro, pues y imagínate. Y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Orlando 900,000, Laura Natalia 150,000, María Juliana 5, Laura Hoyos 1, Nicolás Samper 4. No sé si quieren que peluquee por arriba, pero eso sí me dicen ustedes y peluquee. ¿Peluqueo por arriba o solo por abajo, Nico? No, pues yo no tengo ahí voz ni voto, la verdad. ¿Peluqueo por arriba? Usted no perdió. ¿Por arriba o por abajo? ¿Nico? No, pues no sé. ¿Por arriba y por abajo, entonces? Orlando, ¿por arriba y por abajo? Tampoco perdiste. No, yo no perdí. ¿Por peluqueo para arriba también o no? Para arriba y por abajo. ¿Qué es lo más justo? Laura Díaz ganó la pregunta y la Natalia perdió. Entonces, pues hombre, dos votos contra cero, menos uno también sin más música para María Juliana Correa. ¡No! Que puso $5,000,000 de dólares. Pues. Nicolás. Se pudrió tutti. No, Nico puso cuatro, pero yo pregunto si, porque es que Laura Natalia Franco me puede decir, pero un minutico. Yo estoy más cerca de un millón que María Juliana Correa. Yo dije $150,000. ¿Me explico? Entonces, antes de que me brinque esa pantera, yo prefiero peluquera por arriba y por abajo. Eso era todo. Porque tú estás mucho más lejos. 5,000,000. Nico se salvó. Se salvó, sí, Nico. Por poco. Bueno, Laura Hoyos, ¿cómo del arepaso, por favor? María Juliana tiene menos 16 puntos, Orlando tiene menos 9 puntos, Laura Natalia tiene 7 puntos y Nico y yo estamos empatados con 8 puntos cada uno. Pero un minutico, ¿por qué tú tienes que estar allá en la, arriba? Es tu papá. No sé, yo o no. O sea, es como rotado, no. Rotado el primer puesto molestando a mi padre, a papá granjero. No, bueno. No sé qué pasa, no sé qué pasa. Mi intención jamás es molestar a Nico, nunca. Pues más te vale porque me pongo acompañarlo, mal. Acompañarlo en su triunfo más bien. Ya después yo creo que los últimos días ya despegamos, la manito por favor. Para que triunfe. La manito. A la pregunta, Nicolás. Ay, a la pregunta del día de hoy. Es que de verdad, Laura, yo sí me maltrata mucho. La persona más complicada para comer que conoces. Indudablemente, Jaime, dice Camilo Sendales, que se pasa hablando de buena comida, pero tan pronto le mencionan a J-Lo, Kim Kardashian, dice que es vegetariano. Un saludo cordial a las damas de la mesa de trabajo y por favor dejen ganar al calvo, porque si no el viejo Jaime se va a infartar. Es verdad. Este Diego Novas dice, este pisco es jodido, y saca Luis Miguel con un paquete de sabritas. No sé qué es eso. Ay, bueno. Mi cuñado es la persona más fastidiosa para comer. En un arroz con pollo le saca a un lado la verdura. No le gusta la papa criolla en la sopa, solo frita. No se toma un tinto frío, pero si lo sirven caliente lo sopla. Una hora para tomárselo, o sea, ese no, es un bueno. Pero, nota, Nico. Ese está muy bueno, 5-9. Sin duda, Jaime Sánchez se pasea por la gastronomía colombiana. A mí me encanta, ¿sabe? La gastronomía colombiana. Come costeña, Bogotá, ni quién sabe qué más. La única a la que le hace el quite es la italiana. ¿Sabe Ricardo que es que la italiana es muy difícil? Y voy a decir una razón que la hace muy complicada. La comida italiana básicamente es la pasta, pero eso no es verdad. En Italia se come el mejor pescado, el mejor bistec a la fiorentina, tú sabes, ¿no? pero el tema de la pasta en Colombia tiene un problema muy grande, y es que por la altura en que estamos en Bogotá, Bogotá, el agua hierve a 94.6 en vez de hervir a 100 grados, ¿no? Y eso lo que hace con la pasta es que nunca va a quedar realmente al dente. Queda al dente adentro, queda mal afuera, es muy difícil. Y Ricardo, la única manera de hacer esa pasta en Colombia, y yo lo sé hacer, pero pues es un poquito dispendioso, es hacerla con olla express, no cuando pita, con tiempo. Esas ollas que uno las puede sacar cuando quiera el vapor. Entonces, es la única manera que quede realmente al dente en Colombia, es con una olla express. Express, no, express, ¿no? Claro. Sí. Pero que cuando pita, usted saque, es un masacote ahí, pero llevado al diablo. Ese es el problema de la comida. Igual digo del arroz. Para hacer un arroz chino en Colombia es muy difícil. El arroz de sushi y todo eso toca en olla express. Es muy complicado. Porque el arroz no va a quedar suelto. No sé si me copian. No sé, es difícil. Sí. Pues eso es lo que quería aportarle a Ricardo sobre la comida italiana. Y bueno, hay otro problema, pero no, eso lo resolvemos. El brancino fresco, Nicolás, el único que lo consigue fresco, brancino del Adriático en Colombia, es bueno, Nicolás Samper. Es muy bueno, sí. Perdón, ¿usted no tiene un proveedor? ¡Uah! ¡Claro! ¿Qué, ese ua no al lugar? O sea, ¿qué tiene que ver el ua? ¿Quién más tiene proveedor? Del nombre del proveedor. Franco Deterioro se llama. Franco Deterioro, exacto. Sí. Ese tipo debe tener eso todo fresco. Pero sí, hay un problema con la pasta. Y es ese. Pues si quieres al dente realmente. Y es que la pasta blandita es como el huevo duro de Nicolás. Eso no es comible, ¿no? Esa pasta así... Uy, no, la pasta, pasta que se pasa de primera de comunión. Uy, Dios santo. Mejor descrita no pudo ser. Y es toda... Es un masacote horrible. ¿Sabe cómo se puede hacer para rematarla? Al horno con queso gratinado. ¿Ya? Se pasó queso gratinado encima... en una refractaria al horno. ¿Y qué es eso? No, es un pastel de pasta. Listo. Más feo todavía. Y sale para pintura. Pero a ustedes nunca les dieron de niños un pastel de pasta. Eso se claro. Uy, eso claro. De un nivel de tenebrosidad pegado llevado al como exceso. Pocos. Claro. Horrible, ¿no? Pero, María Juli, ¿te gusta la pasta? Pero bueno. Me encanta la pasta. A mí me gustaba. ¿Ya no te gusta? ¿Y por qué no te gusta? ¿Y por qué te enseriaste, no, bueno. María Juli? ¿Qué pasó? Yo, nada. Te estoy escuchando con mucha atención. S-P-T. ¿Qué? ¿Qué quiere decir S-P-T? Se pudrió todo. Pudrió tutti. Sí, eso hay molestia ahí. S-P-T. Creo que el menos uno no le sentó bien, pero es que te repito que Laura Natalia... se hubiera molestado porque tú estabas pero más lejos de la respuesta. Pero para qué preguntas, igual me lo ibas a poner. ¿Ve, Nico? S-P-T. Se pudrió se todo. Pudrió no te lo iba a poner. Tutti. Solamente pensé que pronto Laura Natalia, que ya me escribió. Jaime, es correcto lo que hiciste. Yo estaba más cerca de la respuesta todo. Que María Juliana. ¿Perdón? ¿Cómo eres de cizañero, Jaime? Laura Natalia, ¿cómo estás? Laura Natalia, ¿cómo estás? No, vamos a confirmar. Laura Natalia, ¿cómo te va? Yo espero, es que ya se demoró un poquito. Aquí estoy. Aquí estoy. Hola. Es que estoy diciendo, y espero, pues, supongo que estás... me vas a dar la razón de que tú estabas más cerca de la respuesta y me escribiste ahorita un WhatsApp que me dice sí, Jaime, es correcto, porque María Juliana estaba en 5 millones y puse 150 mil, y la diferencia entre yo y María Juliana era yo 850 mil y María Juliana 4 millones. ¿Es correcto o me equivoco, Laura Natalia? 0-1, Jaime. Te equivocas. Ah, entonces leí otro tweet. Ya volvemos. Ah, no, sí. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Dura discusión en el Partido Conservador sobre la reforma tributaria. La bancada se reunió esta tarde para discutir los puntos a favor y en contra del documento que presentó el gobierno nacional. El precandidato a la presidencia de ese partido, David Barguil, insistió en que debe haber una propuesta del Partido Conservador para presentar una sobretasa a todo el sector financiero, una idea que no está propuesta en el documento de la reforma del gobierno. Esta tarde encontraron el cuerpo de un hombre flotando en el lago del Parque Simón Bolívar en Bogotá. Las autoridades investigan de qué se trata y si se debe a un hecho criminal. En el mundo, México ha aprobado una reforma que le permite un periodo más largo al presidente de la Corte Suprema de Justicia de ese país. En Colombia, más de 4.200.000 personas vacunadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, Identidad Colombia, presentado por Buchanan's, orgullosos de nuestro origen. Bueno, continuamos con nuestra sección de lo que es increíblemente delicioso, y es la comida colombiana. Y esto es por cortesía de Buchanan's, que junto con la productora audiovisual Proyecto Identidad, realizaron un viaje por 6 regiones de Colombia para entender cómo en las cocinas tradicionales se refleja la grandeza de la gente. El Caribe, el Pacífico, Cali, las Islas del Rosario, el archipiélago de San Fernando, la Laguna de la Coche y la ciudad de Bogotá son las regiones que los espectadores y oyentes pueden descubrir a través de un viaje por sus cocinas, plazas, mercados. ¿Cómo ver los colombianos esta serie? Acceder a los capítulos en 2 posibilidades de plataformas digitales: Buchanan's Colombia en Instagram, Buchanan's raya abajo col, y en YouTube Buchanan's Buchanan apóstrofe S Colombia. Y recuerden especialmente que hay que brindar, pero con moderación. Quedamos pendientes entonces de nuestra fabulosa bandeja paisa. Estamos, ¿qué bandeja paisa? Estamos chuleta, ¿no? Pensando en la paisa, la chuleta bayuna. Sí, yo también, la chuleta bayuna, sí. Pues hermano, la chuleta bayuna, Luz Ángela Arizabaleta, le dije, bueno, la chuleta bayuna es muy famosa, simplemente marinar bien un cerdo con ajo y con cebolla y con toda esa vaina, y después pasarla por huevo, por harina y por miga de pan, y esto es empanizarla. ¿Le gusta la palabra, Nico? Sí, apanarla. Apanarla, empanizarla. Y eso se sirve ahí con unas papas. ¿Con qué le gusta a usted la chuleta bayuna? A mí me gusta, muestre, con papa salada, me parece rico, y arroz. Que debe haber arroz papa, blanco. Arroz y carne. Papa, arroz y carne. Muy bien. Chuleta, sí, me parece perfecto. Y limón para la chuleta. Y ahí me escribe Luz Ángela y dice: la mejor chuleta de Cali, según todas mis primas que viven allá, es el restaurante El Bochinche. El Bochinche. El Bochinche. No, ese no he ido. Y ahí me mandó el nombre de la dueña, el número, el teléfono. 2370-8585. Pero no, ya tenemos la receta. Pero acuérdense bien cómo amenizarla. Lomo de cerdo, cebolla cabezona, dientes de ajo, Coca-Cola, cucharadas de harina de trigo, huevos batidos, cucharada de leche, tomillo, orégano, tazas de pan tostado rallado. Abre los lomos. Machaca la carne con un adelgazante, frótela con cebollas, ajo, sal y pimienta. Eso se llama marinar la carne, ¿me entienden? Claro. No, no, no. A mí no me le echen nada de eso, a mí me lo apanan, lo tiran, y basta. Que es conocido en Italia, pero no con cerdo, sino con ternera, como ternera a la milanesa, Nico. Las milanesas, eso le iba a decir, las que milanesas. Exacto, que usted tiene sus técnicas de cocción, que no quiero ir hoy. No, tranquilo, no revelaré, no quiero ir hoy, no revelaré mis secretos. Ya lo reveló. Y es el tema del el aceite pasito y después... ¿no? Exacto. Deje así, que a mí no me olvida nada. Lo tengo en la mira del Circle of Trust, ¿no? El Círculo de la Confianza. De Meet the Parents. Bueno, pues ahí termina esta historia. Y Nicolás, ¿cómo brindamos con Buchanan's con esta maravillosa chuleta bayuna con una lulada? Pues celebrando la vida todos los días en cualquier lugar. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Buchanan's, 40 grados de contenido alcoholimétrico. Queda un solo repaso hoy que es muy, muy fácil, por lo cual les pido rapidez. Voy a dar 10 segundos o es un poco rápido. ¿Qué opinas? Está bien, pues sí es fácil. Es pues para ustedes como respirar, yo creo, ¿no? Bueno, tranquilo. No, yo estoy tranquilo. El que no está tranquilo es usted, ¿sabe? No. Estaba pensando eso. No estoy calmado. El que no está calmado es usted, ¿sabe? Estaba pensándolo. Ah, bueno. Bueno, ¿qué pasa? Vamos despacio. Vamos con otro estreno. ¿Qué opinan de esto? A ver. Rodrigo Borges, Milton Nascimento y nada será como antes. Versión del clásico que acaban de lanzar una nueva versión hoy, que me parece muy chévere. ¿Qué opinas tú, amiguito? Tranquilo. No. ¿Qué opinas tú, amiguito? No, tranquilícese. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy. Ay. No, qué coño, eso no está ni bueno. No. Tú estás muy arriba, Laura Hoyos, ¿cierto? Así es, Nico. Yo y algún oyente ganador con la respuesta más original, porque el premio del día de hoy es un kit de productos de la tienda en línea Beautyholics por $500,000. Y es que Beautyholics está de aniversario. Es un sitio online donde ustedes pueden comprar todo lo que quieran de maquillaje y cuidado personal a precios increíbles. Y más ahora que están en aniversario. Ingresen y aprovechen todas las ofertas que tienen para todos los gustos. Es beautyholics.com, pero se los voy a deletrear. B de Bogotá, EAUTYHOLICS.com. Googleenlo si es necesario, pero no dejen pasar esta oportunidad. En las redes sociales de Los Originales tenemos más información para que ustedes puedan aprovechar esta oportunidad, como les digo, de llevarse este gran premio. ¿Me lo recuerdas, por favor? Claro, es un kit de productos de la tienda en línea Beautyholics por $500,000. Buenísimo, no, me parece un gran, muy arriba me parece, buenísimo. Súper ganar. Me pasó algo. María ya. Juliana, encantada. María Juliana, sí, ponle que se me, en ese momento en la cabeza, confluyeron los nombres Laura Hoyos, Laura Natalia Franco, que le estaba escribiendo, y María Juliana Correa. Y en ese momento se produjo un estrellón en mi cabeza en donde los tres nombres confluyeron y yo era como, y como no sabía qué decir. Me pasa todo el tiempo. María Juliana, arriba o abajo. Arriba, digo abajo. ¿Te acuerdas, Nico y Lau? Y oyentes, que ayer les estaba contando que muchos de los tripulantes o los tripulantes del Ever Given probablemente están en problemas porque no pueden desembarcar. Sí, sí, pues, que está. A raíz no acabó. Exacto, que hasta que esto, digamos, jurídicamente no se resuelva ese problema, ellos no pueden dejar el barco. Pues empezaron a salir a la luz varias historias porque parece que es relativamente común que eso suceda y que algunos marineros se tengan que quedar atrapados en sus embarcaciones por diferentes problemas. Pues es el caso de Mohamed Aisha. Él quedó pegado a un barco, o digamos encerrado en un barco, desde el 5 de mayo del 2017. Y la historia es la siguiente. Él estuvo condenado durante esos 4 años a vivir sin electricidad, sin saneamiento, sin ninguna compañía. Y esto desde que su barco, o el barco en el cual trabajaba, el MV Amman, fue detenido en el puerto egipcio de Adabilla. Este buque fue retenido porque tenía equipos de seguridad y certificados que estaban vencidos. ¿Qué pasó? En el momento de llegar, digamos, las autoridades al barco a hacer el procedimiento, el capitán del barco estaba en tierra. Y a él sí. le dijeron, como usted, cualquiera, fírmeme este documento. Pues este hombre ha quedado como el tutor legal del MV Amman. No, qué tierrero. A él nadie le explicó lo que significaba haber firmado ese papel. Y se dio cuenta unos meses después, cuando sus compañeros tripulantes empezaron a ir, y resulta que él no se podía ir. Dijo que él fue literalmente estar muerto en vida. Decía, estar en el barco de noche era como estar en un ataúd, no se veía nada, no se oía nada, que consideró incluso muchas veces suicidarse. Bueno, pues finalmente este hombre pudo salir del barco, y desde el avión montó una foto. Pues esto fue noticia, por supuesto, hace un par de días, y decía que siento que volví a la vida, por supuesto que quiero retomar mi trabajo en los mares del mundo, pero más adelante, cuando esté un buen tiempo con mi familia. Y parece que no es el único, hay muchos hombres, más o menos 250 casos activos de abandono de barcos y marineros en el mundo. Bueno, hombre, en un día como hoy nació Shirley Temple, que fue una niña que era bailarina de chiquita, o sea, era un poco desesperante, o sea, del año 28, se le dieron un Oscar de tamaño infantil, que eso ya es bastante... Ya es aburrido. Embravucante. Y después se volvió embajadora de las Naciones Unidas, Shirley Temple, la niña estrella. Nació en el 28. Ya murió. Descansa en paz, chica. Listo. En un día como hoy nació Hervé Villachaise, actor francés, que decía, el avión, y Ricardo Montalbán lo miraba y le provocaba totearlo a bofetones. Pero y darle un sopapo. Era la isla de la fantasía. Murió también víctima del alcoholismo y de suicidio en el 43. El 93. 93, sí. En un día como hoy nació Michael Moore. Mire. Cineasta gringo de documentales, hartísimo, pero nació. En un día como hoy nació, o sea, es un día hoy bastante harto para los nacimientos, Laura. ¿Por qué hiciste esto tan intenso? Dev Patel, el actor británico de ¿Quién quiere ser millonario? Sí. ¿Cómo se llamaba la pareja? ¿Lalala? ¿Mamula? ¿Cómo se llamaba? La niña. Lalala. Kulalala. Antalala. Ectalala. Sí, algo así. Lalila. Algo así. Para totearlo también. En un día como hoy, bueno, ella sí es un poquito más atractiva. Gigi Hadid. Pico. Reacciones. Sí. Una mujer voluptuosa. Sí, claro. O sea, aquí hemos hablado mucho de la mamá, tal vez. De puede la ser. Mamá, sí. Claro. Que tiene enfermedad, ¿no? Sí. Uh-huh. La enfermedad. Yolanda. ¿No? Yolanda. Lyme disease. Sí, señor. La enfermedad de la garrapata. Exacto. Pero no estoy hablando de la hija, que es bastante atractiva, ¿no? Sí, es bonita. Uy, pero estamos seriezongos. No. Tenemos policía en el cuadrante, la belleza. Pues es que tampoco, o sea, sí me parece bonita, pero no sé, prefiero otras bellezas. Tenemos música de Romeo y Julieta, Jonathan, o tal vez se olvidó. No es tuyo el tema, se olvidó, ¿verdad? Uy, ¿de la banda sonora de Romeo y Julieta? Pongamos esta música. Uy, Radiohead, Talk Show Host. No. Franco Zeffirelli. Bueno, Jesús de Nazaret. Usted ama a Franco. Lo venero. por Jesús de Nazaret. Qué lindo esas cuerdas. A Time for Us la cantaba Donny Osmond, por ejemplo. No me digan. Con esta música quiero celebrar, no celebrar, llorar el fallecimiento de el mayor, el más grande escritor de lengua inglesa conocido en la humanidad, el señor William Shakespeare, poeta. Él nació en el 1564 y murió en 1616. Esta obra, Romeo y Julieta, es en unos balcones en la ciudad de Nico. Verona. Verona, es que esto, ¿por qué no tiene más 40? Es que yo no me entiendo. Yo me callo. Y en un día como hoy, falleció Boris Yeltsin, presidente ruso, 8 años. En el 2007, nació en el 31. Causa de la muerte, el vodka. Sí, no. Y en un día como hoy, pues nacería Roy Orbison, murió en el 88. Y Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? Está acá, ayer, Nico. No lo tengo. Estaba ayer, no, pero el 23. Corrijan a Nico de una, por favor. No, un momentico, vea que estamos. ¿A 23? Murió un 23 de abril, por eso es el día del idioma hoy en el mundo. La corrección. ¿Paren la música? No, espere. Ah, bueno. ¿Cómo me gusta? Espero. Y si se pone muy alegre esta. No. Lo tengo fallecimiento 22 de abril y es el día 23. Del idioma porque o lo enterraban hoy. O sea, murió. Corrijan ayer. Otra vez a Nicolás Samper. Ay, Dios mío. Nico, averigua. En los originales. No busque ahí, hermano, ¿qué tal uno? Pues porque a averiguarle vainas. Mi fuente, yo ayer lo puse en los fallecimientos. Sí. Pero es extraño, yo lo oí. Pero es muy extraño. Ahorita le escribí algo y que no yo, que es que el audio se le cruzó. No, pues es que me están hablando acá con W. ¿O qué? ¿A W? ¿Algo más o se le atiende otra vez, señor? No, ustedes quédense atendidos con su ignorancia. Murió en Madrid el 22 de abril de 1616. Corríjanlo otra vez por seguir con la ignorancia. Dele. No, es que respete a la nena, es linda además. La correccional. Busque. Laura Natalia, tú que eres rapidita en internet. Busquen todos, por favor. When my wife tried to prevent me from doing my duty. Busquen. I corrected her. En un día como hoy, falleció Boris Yeltsin en el 2017. La causa de su muerte, vuelvo y repito, vodka. Sí. Y en un día como hoy nació Roy Orbison, que fue buenísimo, pero aquí en Colombia solo conocen esta canción. Entonces hagámosle, hermano, ni la presento. Dele, brother. Los premios Oscar 2021 son traídos a ustedes por Los Originales, gracias a Davivienda. Bueno, por cortesía de Vivienda, este es nuestro último reporte hoy del Oscar. Próximo lunes estaremos absolutamente pendientes. ¿Van a ver el premio Oscar, muchachos? ¿O les da? Sí, claro. Es a las 8 de la noche. María Juli, ¿te gusta el Oscar? Sí, por supuesto, claro. A ti, Laurita, por favor. Nos estaremos hablando las dos. Los dos, perdón. Sí, obviamente. Bueno, Laura, cuéntanos una notica del Oscar. Yo quiero terminar esta sección de Vivienda hoy con una canción nominada al Oscar como mejor canción original. Pero tú, bueno, pues, ¿nos puedes aportar algo así como sorprendente? Claro, en las últimas noticias que ha compartido la Academia es que Viola Davis y Riz Ahmed, que están los dos nominados a los premios Oscar, pues también van a ser presentadores. lo que hará que se unan a esta lista de personas maravillosas como Brad Pitt, Zendaya, Rita Moreno, Joaquin Phoenix y Harrison Ford, entre muchos otros. Steven Soderbergh dijo que le emocionaba muchísimo poder contar con Viola y con Reese en el equipo. Incluso, aunque son nominados, pues sentían la necesidad de que formaran parte de este equipo de presentadores de los Oscar para que ya quedara totalmente completa esta nómina, que pues está absolutamente fantástica. También otra novedad que vamos a poder ver durante esta ceremonia son algunos adelantos de películas, como por ejemplo la nueva versión de West Side Story de Steven Spielberg, pues se van a estrenar en directo durante la gala de este domingo. Y es un gesto poco habitual por parte de la Academia de Hollywood, que normalmente pues no es muy, muy querida con este tipo de cosas y es reacia a promocionar estrenos, pero pues durante esta ceremonia lo que van a tratar de hacer es animar a los espectadores a que vuelvan a los cines después de más de un año de cierre por todo el tema de la pandemia. Así que esas son como las noticias y novedades que vamos a poder ver en la gala de este 25 de abril. Bueno, vamos a ver qué pasa con los premios Oscar, que como les comentaba, pues no va a comentar nada, Nico. Es que me parece que patear la lonchera no es de rigor. Más bien, yo me voy para otro lado. Porque es que yo a veces me confundo. Cuando se confunde más. Las canciones nominadas al Oscar a mejor canción original de una película son Fight for You, de la película Judas and the Black Messiah. Huzavik, de la película Eurovisión. Yossi, de la película The Life Ahead. La vi súper linda, se la recomiendo. Sofía Loren en su momento de mayor botox de la historia, pero la película es muy bonita. Y Speak Now, de la película One Night in Miami. Y me queda una con Celeste, de la película The Trial of the Chicago 7, que se llama Oye mi canto. Hear my voice. Originales, el arepazo, entusiasmo, un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa pierde, pero el que no piensa también. Buena suerte. Bueno, Nico, antes del último repaso de hoy, sí, me gustaría que tú, por favor, amiguito, sí, nos pudieras decir quién es el ganador del Twitter de la semana. Y me gustaría que antes Laura nos contara qué se va a ganar este muchacho o chica sobre este premio. Muchas gracias. Pues el ganador se lleva un kit de productos de la tienda en línea Beautyholics por $500,000. Y es que Beautyholics está de aniversario. Este es un sitio online donde puedes comprar todo lo que quieras de maquillaje y cuidado personal a precios increíbles. Y más ahora que están en aniversario. Ingresen y aprovechen las ofertas que tienen para todos los gustos en Beautyholics.com. Y el ganador de la semana, me gustó un tuit que hubo hoy, sobre el tema del día, la persona más complicada. Puede ser. La persona más complicada para comer que conoces. Y dijo Ed Castro: mi cuñado es la persona más fastidiosa para comer. En un arroz con pollo le saca a un lado la verdura. No le gusta la papa criolla en la sopa, solo frita. No se toma un tinto frío, pero se lo sirve en caliente y lo sopla para tomárselo. Saludos. Muy buen tuit. Es bueno. Es muy bueno. No, es que a usted no le puedo criticar nada con ese conocimiento, con esa sabiduría. ¿El fin de semana trabaja? El fin de semana, no. No, no, no, no, no. Fin de semana, no. ¿Hay liga? Hay, sí, hay liga colombiana, hay fútbol, ¿no? En Europa, ¿no? Hay un montón de fútbol para ver. Bueno, muchachos, pues llegando hacia el final, no me queda más remedio que liquidarlos en el último arepaso de hoy. Si están de acuerdo, por supuesto. Bueno, a ver. Hace unos días se murió Joyce Hommel Murchison Kelly. Y fue la primera mujer que hizo los guiones de los cómics de la Mujer Maravilla. ¿Mm? ¿En qué año escribió el primer guión de un cómic de la Mujer Maravilla esta chica que falleció a los 97 años? Música. Y si ponen el mes, mejor. Más dos. No aproximo. No, porque es que estuviera muy cerquita para aquí, hermano. Tampoco voy a... No va a ser tan ruin, Nicolás. A ver, cuente qué pasó. El más lejano recibe menos uno. María Juliana Correa, en el 1945. Laura Natalia Franco, en el 41. Nicolás Samper, en el 56. Laura Hoyos, en el 42. Y Orlando Rivera, en el 43. ¿Les doy primero la mejoral o les doy puñaleta? No, empecemos con la puñaleta de una. Sí, puñaleta. Menos uno para Nicolás Samper. En los originales. La corrección. Nico, es que yo no puedo hacer más por usted, hermano. No puedo. Corrected themselves. Puñaleta, puñaleta. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Vamos a darle un chapo simple a Laura Hoyos y a María Juliana Correa. Corrijo. Orlando y María Juliana Correa. Porque ante los logros. Laura Hoyos, nada. Y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Laura Natalia, 41, Nicolás, 56, Laura Hoyos, 42, Orlando, 43, Mariana Correa, 45. El año es marzo de 1944 y escribió 70 guiones la chica, 70 historias. María Juliana por arriba, 45, está bien, Orlando por abajo, 43, está bien, chapó simple. ¿Cómo va el arepaso, María Juli? Laura. María Juli tiene menos 15 puntos, Orlando tiene menos 8 puntos, Laura, Natalia y Nico tienen 7 puntos cada uno y yo tengo 8. No, un minutico, ¿por qué tienes 8? Porque si hice un más 1 y estaba en 6 y Nico y perdió. Nicolás no... Nico perdió. No, uno, es que Laura, Natalia estamos también en una situación, ¿no? Demasiado tú delicada. Tú dijiste que la puñaleta, el mejoral, bueno. Ay, no entendí cuál era cuál, ¿no? Por supuesto. ¿Qué pasa ahorita? Y llegaron con una risa picardía. Es que el que se acuerda de sus... El que se ríe solo. Tunas, se acuerda de sus embarradas, ¿no? De sus picardías se acuerda, exacto. Gracias, Nico. Mándele saludos a Josefina. ¿Cómo está? ¿Cucha? Sí. Sí, claro, ya está cucha. Ya le pusieron su primera vacuna, está cucha. ¿Qué edad tiene esa niña ahora? ¿Quién? ¿Mi mamá? 68. Un poco antigua, ¿no? Un poquito claro, de... Escucha. Uy, escucha Obsky, o sea, con toda. ¿Está un poquito cristalizada? Sí, escucha Obsky, pero con toda. Con algunos síntomas de desportillamiento. Pero cristalizado es de los huesos, que se vuelven cristal. ¿No? O sea, se no, cae no. Uno... y hasta ahí llegó. Yo me caigo y llego hasta ahí. No. Jaime se cayó. Ya. Les aviso cuando salgo de esa. Exacto. Fractura de cadera. Bueno, así terminamos hoy. El lunes los originales. Te felicito, Laura, por tu gran victoria hoy. Te veo que estás muy trabajadora en eso. Y bueno, y Laura Natalia Franco me vendió al aire, pero ¿qué hacemos? Esa es la historia de la vida, ¿no? Vamos con música, así claro, por vida. Supuesto. Jonathan, ¿por qué no escoges una canción, hermano? ¿Sí? La que quieras, pero nueva. La que quieras. ¿Una canción pero, nueva de la playlist? No, pues espere, yo le ayudo. No, espere. Es que lo ve como muy... No, es que yo creo que tú estás relajado y tienes que estar relajado. Es que hoy no es un día para matarse mucho. Es que hoy es un día de reflexión. Terminamos entonces con esto que se llama... No, es que no sé qué poner a la... MGMT, la 3, She Works Out Too Much, se llama eso.